regreso y estamos aquí platicando con Blanquita Bustamante vía Skype desde Xochitepec. ¿Es Xochitepec, Blanquita? No, ¿verdad? Sí. Sí, Xochitepec. Desde Xochitepec. Exactamente. Y bueno, a ver, Blanquita, pues platícanos algo de lo que tú ves acerca del año 2013 y cuáles serían sus principales mensajes. Bueno, mira, parece ser que el eclipse ese de 21:57 de Escorpio, que fue activó los soles de Palestina y de Israel, que están en oposición. Israel lo tiene por ahí en el grado 22-23 de Tauro, Palestina, justo opuesto. O sea, estuvo el eclipse encima del sol de Palestina, este último que fue el 13 de... Fue el 13 de noviembre. De noviembre. El total de sol, que además, bueno, ve todo lo que desató, ¿no? Ajá. Bueno, aun cuando no fue visto en ese lugar del mundo, al activar los soles de una nación, pues claro que todo se desencadenó porque los israelíes matan al sol que era el dirigente, sí, de los palestinos. Pero además de esto, la carta de Israel, o Israel, tiene una configuración Saturno-Plutón, una conjunción, con eso nace, en el año 1948 sobre el signo de Leo. Ajá. Es decir, que Saturno va a empezar, en cuanto llegue al grado 12, a cuadrarse con esta configuración. Siempre que Saturno se cuadra a esta configuración, también hay eventos como guerritas entre Palestina y otros a su alrededor. O sea que podemos esperar que que ahorita ya vamos a quedar bien y vamos a ser hermanitos, como dijo Hillary Clinton, no creo. Sí, yo no. Creo que esto se va a volver a activar en algún momento. Pakistán e India nacen con esa misma configuración Saturno-Plutón, porque nacen en el 48, nada más que ellos tienen el Sol en Leo, Saturno y Plutón en Leo. Sí. Pakistán e India también siempre han tenido pleitos entre sí. Sí. Después de que se fueron los ingleses. O sea, son cartas de países que están activados o que serán activados durante el curso del año. Grecia sigue activada, toda Europa sigue activado, Estados Unidos va a ser activado el año que entra, empezamos a tener la oposición de Plutón a su sol, cosa que no va a ser menor, o sea, va a ser algo fuerte, sobre todo pues para Obama. Claro. Que tal vez no va a poder hacer todo lo que él promete y quiere. Y a nosotros, México, pues nosotros tenemos, si vamos con mi carta, que es la del Cero de Capricornio, tenemos la cúspide de la casa cuarta en Aries, a 10. Sí. Y pues Urano ya no tarda en llegar a la cúspide. Al llegar a la cúspide y tocar la cúspide, que esto será como por ahí de el mes de mayo del 2013, ahí empieza a estar ya en el grado 10, bueno, empieza a entrar al grado 10 el 26 de abril, pero está todavía en el grado 10 hasta mediados de mayo. Ahí es posible, porque cuando se activan las cúspides, también pues se activan los sectores de la existencia. La casa cuarta pues, es la casa del pueblo. Sí. Entonces, pues podemos también esperar este año muchas manifestaciones. Y esto, bueno, pues creo que se lo vamos a deber a quien ya sabemos. No queremos decir su nombre, pero empieza con Peje. El eclipse cayó sobre su sol. Uy, no, bueno, va a estar insoportable, activo. va a estar muy activo, ya ves que ya creó su nuevo partido político. Claro. Entonces, yo me imagino que se va a oponer a todo, o sea, va a ser, o sea, si realmente él, hay que ver cuál es la fecha de la fundación, sería interesante sacar la fecha de la fundación de este nuevo partido para ver qué configuraciones tiene y cuándo se va a activar. Claro. Pero, pues, yo creo que nuestro presidente nuevo no la va a tener tan fácil como cree. No, yo coincido contigo y ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Va a tener... El Congreso, o sea, que sepan negociar. Ojalá que pongan en gobernación a alguien que sea un buen negociador, no solamente ante la Cámara, sino que sea una persona muy fuerte, porque con esta nueva configuración de que ya muchas secretarías se van a gobernación, pues parece que necesitan ahí a alguien muy... muy bragado, como digo yo, ¿no? Yo tengo otras palabras para él. No, creo que no se pueden decir al aire, mi querida Blanquita. Nos van a multar. Sí. Nos necesita una persona con muchos pantalones. Exacto. Y más ahora con los cambios que quieren hacer de desaparecer y dejarle todo lo que es la seguridad a gobernación, ¿no? Yo digo, el paquete se va a ir para él. Exacto. Tener bajo su mando prácticamente todo lo que es seguridad, gobernación, el asiedo y todo esto. Sí, no, va a estar, pero cañón, ¿no? Aunque me suena un poquito a lo que, porque esto ya fue así en alguna época, precisamente sí. En la época de Díaz Ordaz, ¿no? Pues sí, por eso vamos a regresar a las antiguas estructuras. No, con mano recia, nada más que ahora ya hay una mayor conciencia ciudadana y no creo que le sea tan fácil querer dar el manotazo en la mesa y que todo el mundo guarde silencio. No, eso no creo que lo puedan hacer, ¿entiendes? Pero de todos modos, pues habrá que ver cómo queda acomodado su gabinete, lo vamos a saber ya estos días, pronto, y pues hay que ver las cartas de esta gente. Sí, eso va a ser muy interesante, ver quién queda y empezar a hacer los análisis, ¿no? Claro, de estas, porque es muy, o sea, él no lo puede hacer todo, tiene que apoyarse en gente muy de él, ¿entiendes? Muy sí, claro. En la que él puede realmente confiar. Sí, definitivamente. No está nada fácil el panorama, ni halagueño tampoco. ¿Y económicamente cómo lo ves? Bueno, pues económicamente a nosotros parece ser que mientras no lo empiece a tocar a Estados Unidos, que es de quien dependemos mucho, puede haber dos salidas. A ver. Una, porque como le va muy mal a Europa... pues Europa haga más negocios con México. De hecho, pues tenemos muchos bancos españoles, por ejemplo. Cierto. Pues prácticamente son los que pueden estar rescatando a los de allá. Sí. O sea, el dinero de acá se mande para allá y les ayude un poquito a su crisis, que es muy fuerte, el desempleo está... galopante allá. Sí. Otra, que si de veras se arregla la cuestión de seguridad, pues México se vuelva interesante para los inversionistas. Ajá. Sí. Pero de cualquier manera hay que tener en cuenta que como para junio del 2013, ¿ya? Plutón empieza a oponerse al sol de los Estados Unidos, quiere decir que Estados Unidos también a mitad de año va a empezar a entrar en su crisis. Si Europa está en crisis, si Estados Unidos le entra también a la crisis o sigue la pauta, que sería lo lógico. China también tiene cuadraturas a su sol, tanto de Plutón, bueno, Urano se le opone y Plutón se le cuadra todavía. Argentina tiene una carta muy mala, por ejemplo, para el año que entra en relación a la economía. Entonces, pues yo creo que nadie se va a salvar, ¿eh? Sí, no, yo también es lo que estoy viendo. Esto es una especie de efecto dominó, ¿no? Nosotros nos podríamos salvar tal vez si apuntamos al consumo interno. Exacto. Exacto. ¿Te acuerdas que dije que te iba a proponer como asesora de Peña Nieto? Sí, tenemos que darle al consumo interno y a nosotros, o sea, a darle chamba a la gente creando infraestructura. Claro, claro. No sé, lo que quieran construir, pero que construyan. Y mira que Peña Nieto construyó mucho en el Estado de México. O sea, que tienen que poner mucho del presupuesto, según yo, a construir infraestructura, carretera tal vez, infraestructura en que nos dé mejor conectividad y pues al consumo interno. Claro. Nosotros tendríamos que, como buenos mexicanos, comprar las cosas hechas en México. A ver, ya, que tomen nota todos, ¿eh? Facturadas en México, cuando menos. Tomen nota, por favor, porque la verdad es que si no hacemos conciencia de todo esto, nos van a arrastrar y nos van a arrastrar cañón. Entonces, hay que tener ya una orientación hacia lo que es el consumo de nuestros propios productos, a la independencia, ¿no? Pero está cañón también, Blanca, porque hasta la gasolina la importamos. Bueno, sí, pero ¿por qué la importamos? Pues porque la dejamos nosotros de porque cerramos las refinerías. Exacto. Y además no permitimos una inversión extranjera que pues, nos... Ay, no, pues el nacionalismo mexicano, ya sabes. No, pues, pero eso es un error enorme, ¿no? Solo es nuestro y nada de que es nuestro. No, para nada. Y además, ¿de qué nos sirve tener el petróleo si no lo procesamos? Y es nuestro porque cada día está más caro para nosotros. Exactamente, es lo que digo yo. Ahora, si tenemos reservas de petróleo, parece que se están encontrando nuevos yacimientos, pues sí deberían de permitir, cuando menos, o sea, yo no digo que Petróleos lo hagan una empresa que se la vendan a no sé quién, no. No, pero es que nunca fue así el planteamiento. Yo creo que el planteamiento era permitir la inversión extranjera en lo que son las procesadoras y que traigan la tecnología para poder producir aquí mismo nuestra propia gasolina. Exactamente. O sea, riqueza hay. Ahora, si pueden parar también la cuestión de seguridad, pues vendrá más turismo, que sí, que turismo también es un área donde nosotros ganamos mucho dinero. Siempre y cuando pues la gente se sienta segura viajando por nuestro bello país, porque tenemos 1,000 playas, tenemos, o sea, de que sí somos el cuerno de la abundancia. Somos el cuerno de la abundancia. La bronca es que no está bien repartida la abundancia. Exactamente, yo no he visto nada de esa abundancia, mi querida Blanquita, sí, el turismo es la industria sin chimeneas, ¿no? Y es preponderante dentro de los ingresos que puede recibir nuestro país. Entonces, pues tenemos playas por todos lados. Playas, zonas arqueológicas, ciudades coloniales, pueblos mágicos, tenemos ríos, mares, montaña, tenemos absolutamente todo lo que puedan necesitar o pedir. No le pedimos nada a nadie, absolutamente. Ahora, en lugar de viajar a Europa, viajemos a México. Claro, como diría la campaña de la cual me siento orgullosa, vive hoy, vive México, vive hoy, vive lo tuyo. ir a tirar el dinero afuera, o de ir a gastar nuestro dinero afuera, o sea, si nos tenemos que volver algo... algo de algo mexicano, o sea, algo que en lugar de estar, ay no, que voy a comprar ropa a Estados Unidos, me voy a las especiales. No, además, déjame decirte que llegas y ves las etiquetas cuando llegas a México y es hecho en México o hecho en China, ¿no? Entonces, ¿cuál? Por eso digo yo, bueno, si queremos que México prospere, pues hay que consumir lo que el país produce. Ok, y en cuestiones de violencia, ¿cómo ves los aspectos? Mira, los aspectos se activan feo ahorita, justamente ya casi que hoy y mañana. Exacto, sí. Porque Marte ya está encima de Plutón. Sí. Se activa todo lo que es 28, 29, 30 de noviembre del 2012. Luego, esta configuración vuelve a activarse primero por el paso del Sol los últimos días, 29 y 30 de marzo, y cuando Marte pasa encima, que es también el 22-23, o sea, vamos a tener otra vez un equinoccio de primavera, ajá, con el Sol a uno de Aries, con Marte a 7-8 de Aries en conjunción con Urano. O sea, es una carta del mundo incendiaria otra vez, con muchas manifestaciones, con muchos levantamientos sociales. No se va a quitar esto. No, exactamente. Así lo visualicé, a pesar de que no soy mundana, pero yo creo que está muy claro, ¿no? Nos vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.